quedó bastante bien. Va, va de nuevo, una vez más, una más. Una son chiquitos, no grandotes. Vamos a hacer buenas reflexiones. Pavos, pavitas y pavotes. Parece que estos ya son de pelote. Pavos, pavitas y pavotes. Uno son chiquitos y otros son grandotes.